quiero construir un mundo para dos, con el porvenir bendito por Dios. Voy a conseguir todo lo mejor para darte a ti la dicha del amor. Ven, ven, quítame, no te opongas más al destino. Ven, ven, mi vida, ven, de los dos será el nuevo camino. ¿Qué será de mí si tu corazón se niega a convivir con este pobre amor? A ti amo tu recuerdo, soy feliz así, mi deseo es ciego. Ven, ven, mi vida, ven, no te opongas más al destino. Ven, ven, mi vida, ven, de los dos será el nuevo camino. Dije a ti que todo el dolor se borró por fin y fue por tu amor. Porque solo así esa decepción desapareció, todo por tu amor. Ven, ven, mi vida, ven, no te opongas más al destino. Ven, ven, mi vida, ven, de los dos será el nuevo camino.